buscando porque estás arrepentido. Los celos te están matando y ese será tu castigo. Los celos te están matando y ese será tu castigo. El corazón está sangrando. El corazón está sangrando. Si sangra tu corazón es que está triste y sufriendo, porque tengo un nuevo amor y eso te está consumiendo. Sangra, corazón. ¿Quieres que ahora regrese a tu lado? Yo no soy de las mujeres que recogen lo pasado. Yo no soy de las mujeres que recogen lo pasado. El corazón está sangrando. El corazón está sangrando. Si sangra tu corazón es que está triste y sufriendo, porque tengo un nuevo amor y eso te está consumiendo. Consumiendo.